En Distrito Vera estamos de lanzamiento con la nueva Torre Inspira. Ven y descubre un territorio donde todo converge: la vida, la naturaleza y los negocios. Un proyecto de apartamentos, locales y oficinas en Ciudad del Río. Visita la sala de negocios o agenda tu cita virtual al 314-411-0411. La canción se llama Mala Femina y fue escrita por Toto en 1951. No el grupo Toto, ¿no? No los hermanitos Porcaro, que no sé, todos los días cumplen años. Yo no sé qué pasa con ellos. Y fue primero interpretada por Giacomo Ronda. También tiene un cover de Arturo Coppola. Pero este es el trabajo de 2016 con esta canción que les va a encantar. Que estoy seguro que Orlando tiene en su corazón cuando caminaba cabizbajo por las calles de Roma. Para ustedes, Melania. Si ha visto fatta nata, quello che fa a me, stomata vesta ci sa, e buon sapere perché, perché in coppata terra, femmana con ma te, non c'è una stafa no ma. Onesto con mamme, femmana, tu si nama la femmana, che suo che fatto chiagnara, la grama è infamità. Femmana, si tu peggena vipera, mentus cat l'anima non posso più campare. Femmana, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve ben ganna. Bene t'odio, non te posso scordare. Te voglio ancora bene e tu non sai perché. Stato tu per me e mo per no capriccio tutto è distrutto in me, ma Dio non ti perdona quello che hai fatto a me. E femmana, tu si ama la femmana, che fatto chiagnerà la crema infamità. Femmana, si tu pezzena vipera, mentus cat l'anima non posso più campare. Come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve ben ganna. Femmana, tu sia più bella femmana, ti voglio bene e t'odio, non ti posso scordare.